FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Vecinos y vecinas de este querido barrio de La Boca y alrededores. ¿Cómo dice que con Tursi en este día 10 de julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Alejandra Coman? Sandrita, hoy es 11. ¿Cómo nos larga? Ah. Ya empezamos mal y menos mal que no estamos en streaming. Menos mal, menos mal. Porque estamos acá masticando un poquito. Estamos en, en batón. Estamos en batón. Estamos meta moviendo la película. Sacándonos la comidilla de los dientes. Muy buenas tardes. Claro, hoy es 11, tenés razón. 11, sí, viernes 11. Bueno, acá nuestra productora... No, se arregló, pero no, tenemos un problemita, las que no sabemos manejar bien la tecnología. Lo guardamos y claro, no salió. Claro, había que cambiarle la fecha, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, ahí le damos un abrazo, le damos un beso. ¿Vos qué le querés dar a nuestro operador? Un saludo. Llegan las pizzas. A Jota, un saludo, vamos a saludarlo. Un saludo a JR, nuestro operador estrella, y a su coequiper ahí, Ludmila Galeano. Nuestro operador estrellado. Exactamente, están ahí. Están tomando un rico mate cocido, como tiene que ser. Qué rico. Vamos a tener muchas cargadas hoy, me parece, en esta edición de este día viernes de Romper el Cerco. Y porque estamos justo las dos, viste, recién estuvimos ahí quedándonos. Las Messi, ¿no? Claro, entonces nos va a meter alguna cosita, viste. ¿Sale alegre eso lo que pusiste, Jota? ¿Lo de las pizzas? ¿Salió al aire? ¿Pero por qué no dijo? ¿Por los dientes? No sé, no quiero hablar de esas cosas. Cambiemos. ¿Vieron vecinos y vecinos cuando uno se pone los dientes, la dentadura, y empieza a hablar medio se? Bueno, acá el compañero es uno de los que carga en ese sentido, a las que, bueno, nos hemos puesto alguna dentadura. Dios castiga. Dios castiga, Jota. Ah, está todo chévere hoy él, ¿no? Está pum para arriba. Ay, qué contento con esa dentadura. ¿Qué tiene? Esa dentadura. Me dio risa. Se tentó. Menos mal que no. Tengo miedo. Que no hay estrés. Te van a volar los dientes. Ay, el vecino, la vecina. Ay, debe haber streaming. Prendeme la cámara. Hoy va a ser un viernes divertido de este Romper el Cerco. Terminando la semana, después de tanta actividad durante la semana. Ahí estuvimos festejando el 9 de julio, el día de nuestra querida independencia, con distintas actividades en todos los territorios de este movimiento popular Los Pibes. Vamos a estar ahí repasando un poquito. Vamos a estar repasando, vamos a estar hablando con distintos compañeros y compañeras de los distintos territorios, ¿no? Así es. De Misiones, de Entre Ríos. Igualmente, igualmente no termina porque mañana siguen. Algunos mañana, no pudieron en la semana, sí. Entonces van a estar ahí el día sábado haciendo alguna actividad para los vecinos y bueno, y para los compañeros. Alguna locreada, algún guisardo, ¿no? Como nos comimos nosotros el sábado, el mismo. Claro, ayer fue, ¿no? Sí. Ayer comimos chupito. Chupi, sí. Chupín. Para mí, chupim. Chupín. Chupito es la bebida, ¿no? Chupín peruano comimos. Sí. Porque hay distintas maneras de hacer el chupín. Claro. Pero bueno, rico. Ahí las compañeras del Frente Popular Darío Santillán se mandaron una comilona que estuvimos ahí riquísimo. Almorzando con todos los vecinos y vecinas, a todos los jubilados que se acercaron y también a muchos vecinos y vecinas en situación de calle. Sí, nosotros compartimos la actividad con ellos porque justamente los compañeros y compañeras de la Darío Santillán de la calle Melo, ellos todos los miércoles bancan a los jubilados, le hacen el aguante, bancan la trinchera desde su espacio, compartiendo una olla popular. Entonces, bueno, nos sumamos a eso, ayudando, dando una mano para cocinar y después compartiendo con los distintos vecinos y vecinas y los compañeros y las compañeras. Así es. Bueno, se pueden comunicar, estamos en vivo, al 11-22-68-65-19 y nos mandan mensajitos. Ahí nos pueden mandar de todo, lo que vos quieras. Menos una putía. Sí, también. Pero no te caliente, no vale calentarse. Nos se podés escuchar por todas las redes que existen en este querido país. Contanos un poquito del productivo. No, nos pueden escuchar por www.fmrachuelo.com.ar. De ahí pueden ver todo nuestro material y escucharnos en vivo desde cualquier parte del mundo, acá en el barrio y alrededores, como dice nuestra querida compañera, en la 100.9 del dial. Y nos puede... hoy por streaming no. Qué lástima hoy, ¿no? No. Estaría bueno ahí que nos vean. Para contarles del productivo, recordá vecino o vecina que nosotros estamos alquilando el espacio radial. Podés mandarnos un mensajito al número 11-22-58-65-19 o lo podés hacer en Instagram, en Riachuelo Producciones. Charlas con nosotros, te invitamos a venir a conocer la radio si es que no la conoces, y si no, a charlar, a tomar unos mates. Nos contás tu idea y ahí vamos viendo sobre el alquiler del espacio radial. Podés hacer tu propaganda acá de tu emprendimiento, claro, de tu negocio. Acá estamos también, vamos a publicitar tu espacio. Y ¿querés hacer un programa? Recordá también, vecino y vecina, que nosotros tenemos servicio de fotografía, de sonido. Así que si tenés un evento, algo, podés comunicarte con nosotros y te pasamos un presupuesto. Ahí le mandamos a JR a sacarte la foto, fotógrafo de acá de la FEM, Rachuelo. Sí. Bueno, fotógrafo estrella vamos también. Vamos a arrancar este romper el cerco del día viernes, a terminar la semana con todo. Más vale que no ponga un tema como la gente, ¿no? Bueno, este tema va dedicado para vos, dice. Así que bueno, ya venimos, dale. Dentro de tus ojos veo un lago enlunada, se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón. Y célula de duda, son esos momentos en que uno se pone a reflexionar. Que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te aleje por tu tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A la vida solo te pienso extrañar. Que te pueda perder, necesito que te acerques a mí para sentir el calor. funcionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. Continuamos con Rompe el Cerco. Bueno, seguimos acá en Rompe el Cerco. Alto tema, ¿eh? Hace un montón que no escuchaba ese tema, Alejandra Coman. Un para arriba encima de esa versión. Sí, muy lindo. Bueno, como le veníamos contando apenas arrancamos, este 9 de julio, Día de la Independencia, hubo distintas actividades que se realizaron a nivel nacional. Bueno, tanto el miércoles también como se van a realizar mañana, Alejandra sí, Coman. Por... No. Claro. Y estamos ahí comunicadas con quién, Alejandra Coman. Con Celia del Merendero Los Hermanos, nuestra compañera. Ayer, el 9 de julio realizaron 5 ollas populares de locro en el barrio Echaro Cruz. Todo fue conseguido por las donaciones que fueron conquistadas por lucha y mostrando que en medio de la crisis se puede seguir haciendo cosas en conjunto con otra organización. Y también ayer, esto fue el miércoles 9 de julio, y ayer realizaron un campeonato de fútbol. Ay, me encanta eso, che. Así que ahora vamos a... Ahora, Celia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo anda la más linda de la boca? Ah, ¡ay, qué halago! Y eso que no estamos en streaming, nos estás mirando. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, chicas? ¿Todo bien? Bien, Celia. Bien, ¿cómo andas, Celia? ¿Todo por allá? Bien, acá ando, remontando. Sí, como sí. Todos. Escúchame, Celia, contanos cómo fue la actividad el 9 de julio con las 5 ollas populares que hicieron de locro, ahí con otra organización, gracias a las donaciones que hicieron los vecinos y las vecinas. Bueno, eso fue son unos compañeros que yo estoy conociendo recién ahora. Son gente mayores, vamos a decir, más mayores que yo. Son gente vieja, vamos a decir, ¿no? De la militancia. Claro, va. La verdad que nos conocimos con Guille, se llama el hombre que está manejando, vamos a decir, las cosas. Él hace carteles, vamos a decir, para ponerle, vos vendes hamburguesas, él te hace el cartel de la hamburguesa y todas esas cosas. Bueno. Él te los imprime. Uh-huh. Y así hablando, conociéndonos, cuando yo iba a las ferias, hicimos la onda ahí, que íbamos a trabajar en conjunto, porque a él le gusta la militancia, Es un hombre grande ya y peronista viejo, vamos a decir. Sí. Y uno tiene que aprender de lo viejo. Siempre dice lo mismo, ¿no? Uh-huh. Lo viejo tiene enseñanza. Mira. Bueno, nos conectamos, nos pasamos WhatsApp, todo muy bien. Y la verdad que es una hermosura trabajar con esa gente porque ellos le ponen todo. Digo, la verdad, todo. Estén en crisis o no, saquen de donde nos sacan. Y la verdad que el 9 de julio fue espectacular porque fue mucha gente, mucha gente. Yo a veces me voy con ellos porque a mí me gusta trabajar de lo que hacemos, sí, de la militancia. Y bueno, sí, me invitaron ellos, yo fui. Bueno, como ya conozco la mayoría de la gente que trabaja ahí, por otras situaciones, entonces me pareció recopado también porque ellos se preocupan por la gente que hoy en día está en crisis acá, claro, en Concordia. Y la verdad que fue una jornada muy linda, muy bonita, porque consiguieron ropa, entre todos pusimos un cartel de WhatsApp, nos mandábamos compartiendo, y bueno, la verdad que se pudo realizar eso lindo, ¿no? Dar el amor y un plato de comida a los chicos, más que nada también. Y bueno, hicieron 5 ollas, con la olla de nosotros también, que la del merendero de los hermanos. Sí. Y la verdad que fue un asombro, porque es muy bonito volver a las raíces, muy bonito estar ahí con la gente, compartir, viste, los niños. Y la verdad que a mí me llena mucho, porque yo extraño muchísimo de estar militando con la gente y ser amigo de la gente, ¿no? Que es, sí, lo más bonito que hay, más los chicos. Porque, digo, la verdad que venimos a una crisis peor tras peor. Sí. Este gobierno nos está como inundando de maldad, ¿no? Porque vamos a ver lo que es. Y bueno, sí, después, ayer hicieron un torneo, que era el torneo de los chicos, que ellos consiguieron a pulmón, trofeo, diploma para los chicos. Qué lindo. Él tiene un dirigente, vamos a decir, esto lo que hacen ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se organizan entre ellos, hacen la leche. Inclusive yo los domingos voy, ayudo a unas compañeras acá en el Exara Cruz, que es un barrio humilde, vamos a decir, como el de nosotros. Sí. Y compartimos, vamos a decir, lo mismo, vamos a decir, los mismos proyectos, los mismos pensamientos, porque es toda la lucha de los gurises, ¿viste? Y la verdad que es muy, muy bonito, muy satisfactorio, aparte porque vos ves las criaturas como van a buscar con su tacita, la mamadera, la leche. Claro. Y hacemos torta frita, ¿viste? Ellos consiguen así, pidiendo a uno, pidiendo a otro, consiguen. Lo que la leche, un azúcar, ¿viste? Arroz, un kilo de arroz por acá, otro por allá, que le donan, y bueno, es lo más lindo que hay. No depender de ningún político ni nada, ¿viste? Claro. Eso es lo que a mí me gusta. Y sí. Viste, que la gente misma se dé cuenta de lo que está pasando en Concordia, que es un desastre. La verdad que no podemos decir mucho tampoco del intendente, porque es un chanto sinvergüenza igual que el otro, porque todos son iguales, ¿no? Pero uh-huh, lo lindo es eso, ¿viste? De poder concretar con los compañeros, mirá, vamos a conseguir esto, vamos a conseguir el otro, así. Se juntan entre todos, así como yo, y bueno, son todos compañeros militantes, vamos a decir, fuera de la política, del municipio. Sí, sí. Y eso es lo más lindo, ¿viste? Juntarse con gente que no quiera depender de un gobierno ni un municipio. Siempre depender del esfuerzo de uno y poner la voluntad de uno, ¿no? Por más que uno esté mal, vos poner la voluntad y vos sabés que eso te hace bien. Que eso es lo más lindo que hay, el tío. La verdad que para mí fue un orgullo estar con ellos y compartir con ellos, ¿viste? Hicieron un locro y mitad buceca. Eso te queríamos preguntar. Ahí justo en la tecla le diste. La buceca. Contanos, Celia. Estamos acá con Ale preguntando cómo es lo de la buceca. ¿Cómo? La buceca es distinta que el locro. Ajá. Es locro, viene a ser medio blanco, con maíz. Sí, con maíz. Y la buceca es con poroto, chorizo, casi la mayoría lleva lo que lleva el locro. Pero, ajá, es colorado. Ay, qué rico, ay, Dios. Porque le podés echar pimentón. Claro. Por lo menos nosotros sí que lo hacemos así acá, no sé cómo lo hacen en otro lado. ¿Viste? Qué rico, che. Qué rico, che. Pero es, eso es como que vos decís, bueno, uno que ya cayó y que a veces se piensa cómo volver a la militancia, uh-huh, cómo decís vos, cómo salimos del pozo que estamos. Y viene un compañero que vos capaz de decir, no, este está loco, ¿me entendés? Como siempre. Y es el que te empuja y te levanta, ¿viste? A pesar de que uno está metido ya en esto, en la organización, en muchas cosas. A mí me sirvió mucho porque ustedes me conocen, yo, ¿viste? Que yo me gusta andar jodiendo con los gurises acá en el, sí, barrio. ¿Cómo que no? Preocuparme. y ellos piensan lo mismo, vamos a decir, ¿viste? Capaz ellos tienen más conocimiento porque ya son militantes viejos. Uh-huh. Pero es lindo, ¿viste? Es lindo, vamos a decir, a mí me gusta, claro. La verdad. Y sí, Celia. Fui a Buenos Aires con ellos, me invitaron a Buenos Aires cuando hubo la marcha de Cristina, me fui yo, ¿viste? Sí, me contaron que te cruzaron. Yo le avisé a los compañeros que yo iba, ¿viste? Bueno, ellos están en un mundo que es todo militancia, digo la verdad, es muy bonito, ¿viste? Yo ahora estoy haciendo el esfuerzo para invitarlo a ellos para que vayan conmigo el 17 de agosto. ¡Opa! ¡Qué bueno! Pero el tema acá es pelear el colectivo. Claro. Bueno, hay tiempo de hacer rifas. Sí, no te preocupes que yo consigo enseguida para ir, ¿no? Escúchame, Celia, viste que siempre, no, para que el vecino y la vecina tenga conciencia que siempre organizándose hay una salida, ¿viste? Con esto, con esta desdicha que tenemos nosotros, con este gobierno hijo de cuca, ¿no? Que estamos atravesando toda esta crisis, siempre, nunca es bueno quedarse solo, siempre uniéndose al resto, que todas la estamos pasando de la misma manera. Así que siempre organizándonos. Y buscar las maneras, como hace Celia. Siempre organizándonos es la salida. Yo pienso, mirá, que sí, nosotros tuvimos de abajo, como arrancamos, como ustedes conocen y sabe toda la organización, gracias a la organización somos lo que somos, porque somos unas personas de bien y compañeros que han trabajado con nosotros. Bueno, hoy en día eso se deshizo todo, ¿no? Éramos 45 de los 45 personas. Bueno, ahora hace poco vino la cosona conmigo y quedamos cuatro nomás, ¿viste? Pero al principio era yo sola. Bueno, me iba a tal lado, me iba a tal lado, así, ¿viste? Pero ya como de que después... Pero, digo la verdad, uno a veces baja los brazos, ¿no? Porque en cuestión de lo que pasa, que está pasando ahora con el gobierno de porquería que tenemos, baja los brazos. O decir, ¿cómo pago esto? ¿Cómo hago el otro? Y llega siempre alguien que te anima y te empuja, vamos a decir... a decir, che, mira, yo te invito a que yo a comer una buceca y vos vas, viste, y decís, bueno, vamos a comer una buceca nomás, viste, vos no pensás que vas a ver 800 personas o 500 personas buscando la comida, claro, en un lugar, viste, que recién ellos están arrancando con esto, viste, la verdad que es muy hermoso, porque ellos vienen trabajando en los territorios, tienen acá en el Exaro Club, que hacen la leche, después tienen del Exaro Club más adelante, que hay otro parque que es como una canchita, ahí hacen la comida los nenes, y después, bueno, La Bianca, que es un barrio que queda lejos, vamos a decir, también ahí hay compañeros metidos de la CTA, yo me pongo a nombrar, no me acuerdo ahora, porque son muchos, o sea, bien, yo, ¿viste? Se entiende, pero sí. Son los que consiguen las cosas, vamos a decir, uh-huh. Hay un gremio que pertenece al gremio de los camioneros, el compañero saca a ponerle fruta o pan, o consigue así, distintas maneras de conseguir las cosas, y los vecinos y te apoyan también ahí. Yo conozco La Bianca, es un lugar que la verdad es muy lindo, viste, y la gente misma te ayuda un montón ahí, y acá en el Cerro Club, bueno, ellos salen a pedir, le explican para qué, viste, para los chicos, y bueno, la verdad que es muy muy muy bonito, viste, y la verdad que este gobierno a veces te derrota, pero no estamos derrotados como no. Yo cuando estemos unidos, mientras estemos unidos, como te dijo Ale, mientras estemos en unidad y, sí, sí. Y haciendo las cosas colectivamente, todo sale, sí, sí. Y podemos seguir adelante a pesar de la crisis. Yo ¿no? me uní con ellos porque digo la verdad que a veces yo estoy me pongo mal, porque nosotros tenemos una potencia a lo que teníamos, la potencia esa como que se apagó, ¿viste? Y vos decías, ay, bueno, voy o no voy, te ponen duda a veces, ¿viste? Pero porque pasa. Hay gente que es mala y buena, hay gente que te dice, no, vení, participá, ¿viste? Después te sale con más tristeza, y bueno, a veces uno duda muchas cosas, ¿viste? Uh-huh. Pero cuando un compañero viene y te levanta, es lo más lindo que hay, sí. Estar unido con los compañeros, con las compañeras. Y son gente que ellos me están conociendo a mí recién, lo que yo soy en la militancia, claro. ¿Viste? Bueno, hace poco, el domingo pasado, tuvimos un problema porque ahí hay una calle que los chicos tienen que cruzar, ¿viste? Y vino un chico, bueno, andaba en la moto y chocó uno de los nenes, y bueno, fuimos a hablar con el padre, con la madre, todo, ¿viste? Porque se había dado la fuga al gurí, bueno, dejó la criatura ahí, ¿viste? Claro. Y son cosas que vos tenés que estar preparado, como nosotros siempre decimos, ¿no? Sea en la calle, donde sea, siempre tenés que estar preparado. Uh-huh. Y sí, no estar unidos sí con los compañeros. Y bueno, hace poco vino la compañera de La Paz, nos juntamos con ella, con Gladys, Qué bueno. La verdad que estuvo muy lindo también, porque volver a ver a la compañera, que sabemos el laburo que hace, y bueno, la verdad que es lindo verla así a la compañera. O sea, un día, un ratito, tomarnos mate y comer algo. Claro. Pero vos ya estás con tu compañero, ¿viste? Claro. Y te llena mucho. Bueno, yo cuando fui a Buenos Aires, vi la bandera de los pibes ahí, y vengo, y dice que le voy a presentar, y que vamos, que son mi familia, que lo... Y ellos no conocen cómo soy yo en la militancia, ¿tá? ¿Viste? Uh-huh. Ustedes sí es diferente porque ustedes me conocen. Claro. Yo me sí, te conocemos, Elia. Y a ellos les encanta, ¿viste? Porque dice, ay, Celia es todo, da todo esto, ¿viste? Uh-huh. Yo soy como una chispita que cuando se apaga se prende, y cuando se prende guarda, ¿viste? Exactamente, eso pero... es lo mismo pensamos nosotras. Sí, bueno, sí, es lindo, ¿viste? Lindo. Y bueno, a ellos sí. les encantó, quieren conocer a los compañeros, a la organización. Yo les conté el trabajo que hacen ustedes. La lucha que hicieron ustedes de un principio del compañero que ya no está hoy en día con nosotros, que fue el que nos da de arriba la enseñanza, como siempre digo. Sí. Pero sí, la verdad que es muy bonito, muy lindo. Si escuchan a golpe porque José está golpeando. Ah, pensé que sí, sí, sí. Pensé que teníamos problemas técnicos. Mandale un abrazo, mandale un abrazo ahí a toda la familia. Bueno, dale. Bueno, sí, invertimos, les voy a contar el proyecto que hicimos. Poner una verdulería acá fuera de casa. Vamos, todavía, aguante los tomates, la cebolla, la papa. Precios sí, populares, ¿no? me alegro, sí, hay que subsistir y hay que hacer de todo, Celia. Bueno, es que no nos puede derrotar nada a nosotros, como pensar y militar, no nos puede derrotar nada, menos este gobierno de porquería que se va a ir y vamos a volver a hacer lo que éramos antes. Este desquiciado. Como las calles. Por más que nos caigan a garrotazo, nos peguen, no importa. Siempre vamos a estar firmes. Exacto, como rulo de estatua, decía un compañero. Exactamente. Bueno, Celia, nos agradece mucho que, bueno, la comunicación. Nos estamos viendo pronto. Mandale un abrazo a todos esos nuevos compañeros que están ahí construyendo algo nuevo, ¿no? Hay que reconstruir siempre. Se cae algo, hay que levantarse. Sí, sí. Así que... Sí, justamente el día que hicimos la llamada con Luciano decía, trabajen en los territorios. Bueno, nosotros venimos trabajando de arriba para abajo los territorios, y bueno, a pulmón. Así y es. Y lo más lindo, ¿viste? Sí, sí. Bueno, después nos toca acá en nuestro territorio volver a recuperar nuestras cosas, nuestros compañeros, nuestras gurisas y nuestros pibes, que gracias a Dios siempre estamos... presente en la cabeza y en el corazón de la gente acá en Merendero Lo Hermano. Gracias, Celia, te mandamos un abrazo gigante a todos los compañeros de acá del Movimiento de la Boca y de la FM Riachuelo. Bueno, gracias, Ulises, los quiero mucho, son mi familia, como siempre digo, le mando besos a todos los compañeros. Bueno, vamos para adelante, como siempre, ¿qué va a ser? Nos queda otra. Muchísimas gracias a ustedes por siempre comunicarse y estar al pendiente, y los quiero un montón. Nosotros también, Celia. Abrazo gigante. Abrazo enorme. Bueno, abracito. Chau, chau. Y ahí hablábamos con Celia del merendero Los Hermanos. Viste, nos sacamos las dudas con la buceca. Nos sacamos las dudas. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a una tanda. Y venimos con, o nos comunicamos ya, vamos a estar comunicándonos con Vanessa dentro de un ratito, que es de la cooperativa La Boya de Pipinas, para que también nos cuente un poquito la actividad del día de mañana, que van a estar realizando ahí con distintos sentidos, como dicen en su flyer, ¿no? Muy bien. Es una actividad con varios sentidos, claro, porque también el 5 de julio se festejó el Día del Cooperativismo, donde ellos también ahí estuvieron, ahí van a reafirmar eso de la cooperativa La Olla. Así que en un ratito nos vamos a estar comunicando con Vanessa. Tanda. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11-23-27-03-47. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Te vi pasar tangueando al tango. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Desde la capital de la nación, con pasión y sin descanso. Hablamos del club más grande del norte argentino. Central Norte, señores. Negro y blanco en mi corazón. Somos el último campeón. Somos Nacional. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo vamos a hablar de fútbol, de historia y de la gloria de nuestro querido Cuervo. Somos los Cuervos de Buenos Aires. Ni la distancia puede con este amor. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo. Dale Cuervo, dale Cuervo. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Bueno, seguimos acá en Rompe el Cerco, y para los que se van enganchando, venimos ahí hablando y contando las distintas actividades que se realizaron a nivel nacional este 9 de julio, Día de la Independencia, tanto el miércoles, pero también se van a estar realizando actividades en el día de mañana, este sábado 12, en La Boya, junto a las cooperativas con quien vienen construyendo, van a hacer una actividad, y por eso la tenemos en comunicación a la compañera Vanessa. Ella es de La Boya Pipinas, así que le damos la bienvenida, Comam. Hola, Vané. Hola, Vané. ¿Cómo estás? Hola, Vane. ¿Nos escuchás? Bien, ¿ustedes? Hola, ahí sí, nos estábamos escuchando. Bien, ahí me escuchan. Ahora sí. ¿Cómo andás, Vane? Bien, ¿ustedes? Bien, acá estamos ahí, recién terminamos de charlar con Celia del Merendero Los Hermanos de Concordia, así que contándonos también la actividad que estuvieron haciendo este día miércoles, pero mañana le toca a La Boya Pipinas, y bueno, justamente nos comunicamos con vos para que nos cuentes qué clase de actividad van a hacer, porque ahí veíamos que decía que va a tener múltiples sentidos, ¿no? Bueno, contanos un poquito de esos sentidos que va a tener la actividad, porque también sabemos que el 5 de julio se celebró el Día del Cooperativismo, donde ustedes también ahí estarán festejando. Bueno, nada, ahí como estaban diciendo, múltiples festejos. El 5 de julio es el Día Mundial del Cooperativismo. También festejamos un año de la economía popular junto a los mercados bonaerenses. Uh-huh. El Día de la Independencia festejamos mañana con una olla popular. Uh-huh. Todo esto se va a hacer en Magdalena, en la Plaza Villa Garibaldi, de 11 a 4 de la tarde, donde va a haber juegos para chicos, talleres. Esperen que no me acuerdo qué más ha ido. Está bien, no hay problema. ¿Eh? No hay problema, te digo, te esperamos. Bueno, pero voy a ver, música, bueno, nada. Y ahora no recuerdo qué más, pero bueno, nada, mañana festejamos y estamos todos contentos. ¿Esto a partir de qué hora va a ser? ¿Hasta qué hora, Vane? De 11 a 4 de la tarde. Genial. Por ahí se va a extender un poquito más, porque lo que veo son bastantes actividades. Y si el día acompaña, ¡ay, qué lindo! Si el día acompaña, sí, estamos todos entusiasmados. Un año que uno la viene peleando, tratando de estar para el pueblo, llevando los alimentos con todas las cooperativas, trabajando mucho en conjunto, pensando, diagramando, articulando. Nada, le ponemos todo el esfuerzo de uno, el que más se pueda, chicas. Así es. Bueno, Vane, nosotros queríamos que eso justamente puedas contar lo que se va a hacer el día de mañana, pero seguramente te vamos a llamar a vos o a otro compañero de allá de Pipinas para que nos cuente después cómo fue todo, ¿no? Buenísimo. En esto que también es un festejo en la calle, como tiene que ser, con todos los vecinos. Calle, sí, va a haber corte de calle, así que vamos a estar festejando... todos ahí, todos bien. Bueno, lo de acá desde la FM Riachuelo decíamos una buenísima actividad ahí con toda la hermandad de Pipinas y saludarlos y felicitarlos también. Chicas, gracias por el acompañamiento, sé que siempre están ahí, nos están acompañando. Y bueno, nada más, mañana o después de la actividad les contaremos cómo nos fue. Así Dale. Es. Gracias, Vane, un abrazo para todos los compañeros. Buen fin de. Buen fin de. También. Abrazos. Bueno, ahí pasaba Vanessa, compañera de la cooperativa La Olla, que justamente nos contaba, olla popular, con toda la hermandad feria. De ahí de Pepina, feria, hace un año, cumplen un año ahí en la feria de la Plaza de Garibaldi, ahí en la zona. Y la celebración del Día del Cooperativista. Así es, justamente. Y bueno, y seguramente olla popular con un rico chupín, ¿no? Seguro. Debe ser. Bueno, ¿qué hacemos, JR? ¿Vamos un temita o ya...? Nos enganchamos nuevamente de Tandita. Un temita. Me dijeron que llamaste, pero ya me había. Pues salimos más temprano del taller. Yo me vine caminando para no gastar dinero y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde. Yo sabía que algo andaba mal. Menos mal que solo es eso. Sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte. No querías que supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te vengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero. Yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera. Me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo. Y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo, porque siempre estaré. Yo más quiero a mi lado. Venegas. Muchas gracias, Julieta. No. Seguimos. Sí, no sé, me puso el aire. Mirá, sin preguntarme, te doy el aire. No te doy el aire. Bueno, seguimos ahí contándole al que. Siempre yo digo, Alejandro, el que se engancha, ¿no? El que porque se engancha. Porque por ahí, claro, ahí prendiste la radio y dijiste, ¿de qué están hablando estas dos mujeres? Claro. Sí, estamos hablando de un 9 de julio, el Día de la Independencia, y estamos contando ahí a todos los vecinos las distintas actividades que realizamos a nivel nacional, tanto este día miércoles y también, obvio, que se están haciendo actividades el día de mañana sábado, como está pasando, como va a pasar en la Boya en Pipinas, con sí. Los compañeros de la cooperativa. Ahí estuvimos hablando con Vanessa. Y también, el 9 de julio, el Día de la Independencia, en la Plaza Itatí, compartieron un guiso popular realizado por misioneros de Francisco y los servidores de la Capilla Seferino Namuncurá, donde estuvieron bailando folclore y todo eso. Sí, che, qué lindo. Hubo pachanga ahí, ¿eh? Y qué lindo. Con el grupo Raíces Argentinas. Así sí, se festeja el Día de la Patria, ¿eh? Y bueno, y estamos en comunicación con Karina Maloberti, ya secretaria de AT Senasa, así que le damos la bienvenida. Hola, Karina. Hola, Karina, buenas tardes. Hola. ¿Cómo están, compañeras? Ah, hola. Bien. Recién la estábamos escuchando en la radio. Ah, sí. Y ahora la escuchamos de nuevo acá en la FM Rochuelo. Ah, mira. Sí, estaba escuchando que están multiplicando las ollas. Sí, estamos multiplican las ollas populares. Estamos claro. Escuchándote con Mario, ¿cómo es? Estela. Y a Mario lo estuvimos escuchando ahí en el programa. Ah, sí, estuvieron en Enjambre, en la radio Germana Odala, ahí la FM Rochuelo replica los días viernes, así que estamos hermanados. Y nosotros recién empezando el tema, humildemente, de radio, así que estábamos contentos con Enjambre ahí para que se conozca un poco la realidad de los estatales. Y bueno, y Mario con Estela estuvieron contando un poco, bueno, lo que la motosierra y licuadora de Struzenegger está haciendo con la entrega de las funciones de nuestro Estado Nacional. Sí, sí, estuvimos ahí muy atentos en lo que estaban contando los compañeros. La verdad que estuvo muy bueno. Ahí estábamos los compañeros justo ahí acá en la operación, escuchándolos muy atentamente a los compañeros. Y la importancia de, ¿no?, de ustedes ahí también al Movimiento Popular Los Pibes, de lo que significó la defensa del puente de Nicolás Avellaneda. Sí, y bueno, sí, desde sí. La radio FM Rialchuelo convocar a todos los vecinos, vecinas de la Isla Maciel, de Avellaneda, sí. Junto a La Boca, que puedan abrazar al puente Nicolás Avellaneda y sus trabajadores, es muy importante. Y sí, seguramente ahí vamos a estar siempre, Karina, acompañando, porque no queremos que ese cacho de La Boca no se pueda caminar o uno tenga miedo de pasar de un lado al otro, como fue en esos tiempos, antes de que las organizaciones limpiemos ese espacio y sacamos basura y toneladas de cosas y se hizo lo que se hizo con el trabajo de los compañeros, y no queremos volver a eso, así que justamente vamos a estar ahí al pie del cañón. Un poco se trata de eso, ¿no? Hacer patria es recuperar territorio, pedacitos de nuestro territorio, que el negocio inmobiliario, el narco, con todo el entramado de poder político y económico nos van expulsando de nuestros territorios, y bueno, ahí están nuestras organizaciones recuperando de a pedacitos y ejerciendo soberanía, ¿no? Porque no hay que declamarla la soberanía, hay que ejercerla, y bueno, es lo que ustedes también hacen ahí en La Boca. Es un poco lo que contaban recién, el 9 de julio, en esto de recordar a nuestros independentistas en aquellas heroicas batallas por la independencia, que después fue truncada porque, bueno, había mucho proyecto por seguir avanzando en el proyecto de liberación del continente, del proyecto sanmartiniano, y por eso la tarea nuestra de seguir caminando hacia esa segunda y definitiva independencia es recuperar, aunque sea de acachitos, nuestro territorio, ejercer soberanía, y eso hicimos en la Plaza Itatí. Uh-huh. Una plaza de uno de los barrios humildes de San Clemente, donde, bueno, hay vecinos, vecinas que a veces se sienten olvidados por muchas de las políticas que nos llegan, y en un momento tan desolador y de incertidumbre como estos, bueno, poder hacer ahí, recuperar el espacio público, unir el recuerdo de la independencia con la fe popular. Uh-huh. La Virgen de Itatí es una de las imágenes muy queridas y popularmente veneradas. Y bueno, allá estaba la Virgen de esa ermita que estaba vacía, que estaba olvidada, que estaba la Virgen siendo cuidada en una de las casas de los vecinos, bueno, al aparecer abrazados por otros, a ser reconocidos, a decir, bueno, podemos compartir un guiso popular y volver a recuperar el pedacito de territorio que en nuestras barriadas nos va cargando de confianza. Y bueno, y salió la Virgen mientras estábamos en pleno baile folclórico, arreglando la plaza, compartiendo el guiso, se animó esa familia a traer la imagen de la Virgen y animarse después de tanto olvido, de tanto maltrato, de no escucharlos, con confianza la trajeron y la compartieron, con lo cual fue muy emotivo en ese momento. Realmente fue muy emotivo. Ahí es donde uno entiende que hubo cosas que se hicieron muy mal y que si la política no empieza a entender que tiene que escuchar las confianzas que tienen que reparar, va a ser muy difícil. Espero que mando en la provincia de Buenos Aires, más allá que algunos quieran salvarse solos, sí, puedan empezar a poner los micrófonos en esas familias que, como en el barrio, ustedes saben, parecen que no están, pero escuchan, miran, observan, sí, y de lejos, porque no confían después del maltrato que por décadas han recibido, cuando se va a compartir con sinceridad, enseguida lo entienden y aparecen y tienen mucho para aportar. Y eso es lo que compartimos el 9 de julio en la Plaza Itatí, el Día de la Independencia. Qué bueno, Karina, la verdad que estamos venimos hablando ahí con Celia de Entre Ríos, ahí con Vanessa de La Olla, también ahí en Pipinas, y es eso, ¿no? El encontrarse con el vecino, de poder decir acá estamos, unirnos todos juntos y pasar el momento para que todo no sea tan pálida, ¿no? Para que todo no sea tan tan triste, pero a la vez estar tan juntos para esto que se viene, ¿no? Para la unidad y la fortaleza que te da seguir peleando. La unión. Sí, aparte, ¿no? Imagínate, Sandri, lo estamos viendo en todo el ruido de entrar en una dinámica electoralista, sí, y de los grandes aparatos y burocracias instituidas por ahí, esto que a veces nos enoja, que no escuchan, están pasando cosas maravillosas. Sí. El tema de los gobernadores para pelear sus presupuestos no tienen otra cosa que hacer que darle la razón a nuestras resistencias de los jubilados, de madres y las familias de muchos de los chicos con capacidades diferentes. Tuvieron que dar esos gestos para disputar sus rencillas, ¿no? Y sí, ahí es donde decís... ¿Viste cómo va sirviendo el tema de esas luchas? Y otra de las características de estas luchas que van teniendo sus logros, y esto lo tienen que entender las viejas formas de organización, que después de este cimbronazo y ahora poder recuperar nuestro Estado Nacional que fue ocupado por estafadores, poder comprender que las dinámicas que vienen de lucha, de organización, son transversales, son movimentistas. Fíjate que está muy claro que no se quiere el caudillismo, nunca lo quisimos en el Movimiento Nacional y Popular, eso clarísimo, está hasta escrito en Conducción Política de Perón, no al caudillismo, pero seguíamos con el jefe ahí, con la jefa. Bueno, fíjate que nuestros jubilados fueron ganando por liderazgos colectivos, por Carlos de Chacarita, por la salud, los compañeros del Garrahan, por los residentes, por un colectivo de trabajadores. En las áreas de educación vas a ver lo mismo el movimiento de estudiantes y las universidades, o el hospital de clínicas, en ese liderazgo colectivo, como las familias, que ningún sindicato en especial o secretario general que ostentara querer quedarse con la titularidad de un conflicto colectivo pudo hacerlo, por más banderas que ponían por delante. Eso también es una característica. En este año de lo que va siendo la tiranía de Milei, Bullrich y la licuadora de Strusenegger, ya nuestro pueblo nos va mostrando las formas de organización para enfrentarlas, nos va mostrando que no quiere el caudillismo, sino que quiere liderazgos colectivos, nos va mostrando que quiere parir una dirigencia política, social y sindical que ponga por delante el bien común y no el salvarse solo, o sectorialmente o corporativamente. La verdad que estamos... El que escucha lo que está pasando, o nosotros que lo vivimos este 9 de julio en esa plaza donde arrancamos poquito con la olla, queriendo compartir porque teníamos una misión con los misioneros de Francisco y los cuidadores de la Casa Común y la gente del barrio Puerto, de la Capilla Ceferino, arreglar la ermita. Y fuimos con la olla, no sabíamos qué iba a pasar. Y de repente la confianza, el folclore, los vecinos que salían vestidos para bailar desde las casas. La Virgen no aparecía porque era cuidada dentro de una casa, porque desconfiaban de lo que del maltrato que habían tenido. Y la trajeron. Cuando vos hace eco el deseo, el querer de popular, y se lo respeta y se lo deja fluir, es maravilloso lo que pasa. Y creo que si vamos caminando hacia nuestra segunda y definitiva independencia, nuestro pueblo nos va marcando qué tipo de organización y qué tipo de revolución quiere parir. Así van haciendo las comunidades, ¿no? Con esto, con el que cuidaba, con temor a que la sigan dañando la Virgen dentro de su casa, con el baile del folclore, con la olla, la compartida con los vecinos. Así se va armando la comunidad. La comunidad así se va construyendo, exactamente. Sí. Muy bien. Y lo estamos viendo. Así que a seguir, que la resistencia siga creyendo también, fe y lucha. También. Uniendo todas las luchas y haciendo multiplicar esas ollas que al calor, como ustedes bien siempre hicieron, al calor y alrededor de esas ollas se va pariendo esa revolución que nos está pidiendo nuestro pueblo que sea respetada. Bien, Karina, muchísimas gracias, como siempre, agradecerte que siempre estás ahí predispuesta cuando te llamamos para salir por la radio, así que te mandamos un abrazo gigante. Gracias, dale. Gracias a las dos y gracias a la FM Riachuelo, porque hace visible todas estas cosas que otros no quieren ver, que no tienen tiempo para ver porque están mirándose corporativamente en el sálvese quien pueda. Y la FM Riachuelo nos va contagiando esa esperanza, ese movimiento esperanzador, haciendo, poniendo el cuero, poniendo el cuerpo y sobre todo... poniendo las voces de los que no son escuchados. Así que muchas gracias a ustedes. Abrazos, gracias, Karina. Besos grandes. Bueno, ahí pasaba Karina Maloberti, secretaria de ATSENASA, también ahí contando la actividad que estuvieron ahí en la capilla Ceferino Namuncura en San Clemente. Hermoso, me encanta todo lo que estamos repasando de las actividades a nivel nacional. Y ahora vamos a ver si nos podemos comunicar también con Iguazú, con el compañero Hugo, que también ahí estuvieron de festejo. Así que, ¿qué hacemos, Jota? Un temita. Bueno, ¿y si pasan? Para la próxima canción tengo el placer de presentarles

Bueno, seguimos a Alejandra Coman. ¿Qué nombre y apellido? Y bueno, porque yo soy Sandra Espinosa y vos sos Alejandra Coman. Bueno, seguimos repasando, ¿eh? Vamos a compartir ahora la actividad que se realizó en El Fogón, en Gerli Avellaneda. Ollas populares contra el hambre, este 9 de julio, Día de la Independencia. Como el comienzo de nuestra patria, la voraz dominación viene por todo. Esta tiranía de Milei y Bullrich, no me quiero nombrarlos, ¿viste? ¿No? Como dice la Tana, el desquiciado. Traidores al servicio del poder financiero internacional creen que podrán con nuestro pueblo, pero no saben con quién se enfrentan, dicen los compañeros. En cada territorio, en cada barrio, la memoria histórica de luchadores y luchadoras se enciende en la noche más oscura, anunciando la nueva buena de la liberación de nuestra patria. Uh-huh. Viva la patria, la resistencia crece. Así que vamos a pasar ahí un pequeño audio del compañero Alejandro Lucero, compañero de El Fogón Gerli Avellaneda. El 9 de julio pasado, aquí desde El Fogón, en Gerli, en Avellaneda, armamos una olla popular, con lo que ya viene siendo una costumbre, articulando con vecinos y vecinas del barrio, incluso distintos comedores y merenderos, el comedor Todo por los Pibes, de aquí de la calle Luján y Heredia, y también otro merendero muy incipiente, y que bueno, se va acercando la gente con sus recipientes a retirar el guiso y compartir con ellos una olla popular, que en el contexto de la situación actual empieza a ser lamentablemente necesario y habitual, porque la situación económica hace impacto muy fuerte en el barrio más vulnerable. Con la consigna ollas populares, la resistencia crece. Empapelamos también parte del barrio y compartimos volanteada con los vecinos. La recepción fue buena, entusiasta. Invitamos a participar para que el barrio se organice y pueda dar cuenta que de este modo no se puede vivir más. La verdad que lo que empezó siendo casi una propuesta tímida, pensando que nadie iba a venir a comer y demás, se transformó en algo que nuclea vecinos y vecinas del barrio y que agradecen a quienes cocinan la posibilidad de compartir estos alimentos. Así que es por aquí, es de este modo, desde la profundidad de nuestros territorios, cómo se construye y se sigue profundizando esta resistencia a este gobierno tiránico, que también es en el homenaje a la historia de nuestra independencia, nos abre el camino de una segunda emancipación, segunda y definitiva de mi independencia. Bueno, ahí escuchábamos al compañero Alejandro del Fogón de Gerli Avellaneda, donde también ahí contaba toda la actividad que fue el día miércoles. Exactamente. Pero también, bueno, por último, la actividad acá que realizamos en el territorio de nuestro querido barrio de La Boca. Los pueblos se niegan a rendirse y encuentran en la unidad, la solidaridad y la alegría una forma de resistir a las barriadas junto a los vecinos y vecinas. Por eso los compañeros del Frente Popular Darío Santillán y también nosotros del Movimiento Popular Los Pibes armamos una olla de la resistencia, la cual construimos con unidad, organización, fuerza y lucha, ¿no? Sabiendo que nadie se salva solo, y todos juntos luchamos hasta vencer. Así que vamos a escuchar a Jessica, ella es compañera del Frente Popular Darío Santillán, que nos contaba un poquito esto. Hola, mi nombre es Jessica, del Frente Popular Darío Santillán, de acá de La Boca. Todos los días miércoles, junto a los compañeros y compañeras del Movimiento Popular Los Pibes, realizamos una olla popular, un comedor abierto de 11:30 a 12:30, para que los vecinos y vecinas, jubilados y jubiladas, puedan acercarse a almorzar, a compartir con nosotros una rica comida. Este miércoles 9 de julio, que fue Día de la Independencia, quisimos hacerlo festivo, ¿no?, junto con los vecinos para compartir. Preparamos chupín de pescado que los compañeros trajeron de una pescadería artesanal que tienen. Entonces estaba muy riquísimo. Los vecinos y las vecinas se fueron acercando más cada miércoles, porque creemos que hoy en día estamos en una situación muy difícil. Hay una crisis terrible que estamos pasando. Entonces creemos que la unidad, la ayuda hacia afuera, hacia los vecinos, es importantísima. Esta olla es más que abierta, están invitados todos los vecinos y vecinas que se quieran acercar, sumarse. Todo lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, porque creemos que estamos para ayudarnos entre todos. Entonces, por eso todos los miércoles lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir sosteniendo con mucha fuerza, con mucha lucha, ¿no? Que venimos dando tanto en el barrio, tanto en la calle. Sabemos que en el barrio hay una situación muy difícil, no solo de desalojo, de incendio, sino que también de personas en situación de calle. Y yo creo que es momento de la unión para poder ayudarnos entre todos. Bueno, ahí pasaba Jessy. Bueno, sí. Contémosles también a los vecinos que los compañeros del Frente Popular Darío Santillán vienen sosteniendo los días miércoles una olla que arrancó dándole un poco de solidaridad a los jubilados, ¿no? De nuestro querido barrio de La Boca, que no se pueden acercar no los se pueden días trasladar, claro, el día miércoles a Congreso, donde está haciendo la pelea ahí. Todos los compañeros, y bueno, esto ahí nosotros nos sumamos a este festejo de este miércoles, y bueno, esto de poder compartir, ¿no? Lo que venimos hablando de la unidad, de poder resistir todos juntos, donde también, bueno, ahí compartimos como dijo Jessica, el pescado de la cooperativa La Boya de Pipinas. Hace un rato estuvimos hablando con Vanessa. Claro, sí. Justamente. Y también estuvimos ahí ayudando, dando una mano en la cocina, picando cebolla, morrón, papas, entre varios compañeras y compañeros, ¿no? Justamente para que después venga la que sabe y haga el chupín. Sí, hermoso. Y aparte la mesa larga ahí con todos los vecinos y vecinas, con los jubilados y jubiladas, con los vecinos también en situación de calle, ¿no? Y la verdad que fue muy emotivo poder compartir ahí entre todos ese hermoso y ese rico chupín que comimos, y también de poder conversar con ellos y contarnos sus realidades, ¿no? Las que venimos escuchando hace un montón de tiempo, y que siempre las organizaciones y los espacios, así como nosotros, venimos dándole una mano también de donde podemos, ¿no? Porque también la crisis nos toca a todos y resistimos entre todos. Y ahí había compañeros, había vecinos que la verdad que no estaban consumiendo pescado hace un montón de tiempo y agradecían, y la verdad que nos da mucha más fuerza para seguir acompañándolos, para seguir haciendo cosas juntos, para poder darnos una mano. Así que pasamos por Iguazú, no pudimos comunicarnos con Huguito, pero también estuvieron ahí haciendo ellos una olla, creada en el barrio Villa Alta, y en un día festivo tuvieron ahí en presencia, bueno, con todos los compañeros ahí del barrio. Así que le mandamos un abrazo también ahí a Iguazú, a Hugo Armoa, que también estuvo ahí haciendo la actividad. Y bueno, repasamos ahí un poquito de lo que fue a nivel nacional, toda la actividad del 9 de julio y la que se va a venir mañana, que es con Pipinas, ahí La Boya, que se están preparando los compañeros. Ojalá le toque un hermoso día para que puedan compartir ahí en la plaza Villa Garibaldi, que va a ser de 11 a 16 de la tarde. Así que espero que salga todo perfecto. Va a salir todo perfecto. Bueno, este fue todo el programa que pudimos compartir hoy en Rompe el Cerco, y pudimos compartir. Le mandamos un abrazo a todos los compañeros y compañeras que están sintonizando, a los compañeros que están escuchando del otro lado. Ahí JR está pura risa, está Lunila Galeano también ahí dando una mano en la operación, y ahí hay compañeros también dando vueltitas todavía en el día de hoy viernes. Recuerden, hoy acá en la Fray Luis Fray Luis Beltrán arrancan los compañeros y las compañeras con los vecinos, que vienen a hacer todos los viernes una merienda, ¿no? Acompañado con ¿cómo se dice? Los jueguitos, eso. Vos, Jota, sabés que somos más joven que nosotros. Vienen los chicos a jugar al Nintendo. Nintendo, qué ¿viste? Vieja. Al Mario Bros, decía. A la Play. Claro, la Play, ahí juegan, los chicos le ponen ahí todo lo que usan ellos, sí, en, sí. Lo que, que en nuestra época el ciber. Claro. Bueno, claro. El ciber instalado en acá. En nuestra época grande. Claro, ¿no? Instalado acá en la planta, en el medio en de el la medio. De acá de Suárez 421, la cooperativa Fray Luis Beltrán. Así que vecino, vecina, decile a tu pibe, a tu piba, a tu nieto, a tu nieta que se acerquen y se sumen a esta. Y se toman una rica linda actividad. Merienda. Y te lo mandamos a casita ya merendado. Tranquilito, porque juegan, viste que los jueguitos, sí, para sí, ellos es espectacular. Bueno, y nosotros nos vamos a encontrar como siempre el día lunes. Uh-huh. Los dejamos obvio con el fin de semana con una programación. Esta noche los cuervos. De, los cuervos y sábado también el enfoque y uh-huh. otro programa. Que arda. Y que arda. Y nosotros nos encontramos el día lunes. Así que espero que pasen un feliz fin de semana. Que puedan descansar y lo que decimos siempre, vecino y vecina, apaguen la tele y prende la radio de tu barrio. Hasta el lunes, chau. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave viendo abajo de tu hogar. Marea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos.